el fiel heredero del libertador. Nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora para eso, para compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Amanecemos hoy en pleno regocijo, estamos más que contentos. Primero, el día de ayer fue un día excepcional de celebración para todas y todos los venezolanos y para el continente latinoamericano y el mundo que lucha por la justicia y la igualdad. El 60º aniversario del natalicio del comandante Hugo Rafael Chávez Frías fue celebrado por todo lo alto por el gobierno revolucionario. Gente de la oposición no faltó que saliera a repudiar con su amargura, con su odio la celebración. Nosotros desde acá le enviamos nuestro más fraternal abrazo porque estamos muy complacidos de ser chavistas. Ellos no tienen nada que celebrar, viven en la penumbra de la amargura, del odio, del reconcomio más profundo, como dijera el inefable Luis Herrera Campins. Y no tienen nada que celebrar, sino que odiar. Ellos están a la orden, es para el odio, para la calumnia, para la mentira, para todo eso que tiene que ver con los aspectos más horrendos del ser humano. Están prestos los militantes de la oposición. Ahí son ellos rectos, indoblegables, pero se les carcome y se les putrefacta el alma. Mientras que los chavistas estamos felices, estamos siempre rozagantes de alegría, porque somos hijos del comandante y porque nos embarga el sentimiento más hermoso del ser humano, el amor, que es el que sentimos por esa coincidencia maravillosa de haberse coronado el día de la celebración del 60º aniversario del natalicio del comandante Chávez con el triunfo del Vinotinto en el Suramericano de Básquet ahí en Margarita tras vencer a Argentina. Definitivamente un triunfo de la generación de oro que se impulsó a lo largo de la Revolución Bolivariana con el entusiasmo del primer presidente de toda la historia de Venezuela, deportista, entregado a la pasión del deporte. Jamás en la vida habíamos visto un presidente que se entregara al deporte como lo hizo el comandante Chávez. Definitivamente eso tiene que haberle levantado mucho ánimo a los deportistas, porque jamás en nuestra historia se habían dado tantos triunfos de la representación venezolana en las más diversas disciplinas deportivas en Venezuela y en el mundo entero. En todos los ámbitos, podría decirse hoy, del deporte venezolano ha habido un avance sustantivo en la Revolución Bolivariana, como nunca antes. Nunca antes. Aquí tenemos que recordar, apenas saliendo del Mundial de Fútbol, cómo la gente siempre estuvo aupando equipos de otras naciones, porque nunca hubo un equipo como la Vinotinto, que no habiendo estado en este Mundial, sin embargo, ha traído tanta gloria a nuestro país, tanta alegría por sus triunfos en el ámbito del fútbol. Pero en todas las demás disciplinas donde está fulgurando Venezuela con brillo propio por primera vez desde que somos república, significa muchísimo para las venezolanas y venezolanos. Ese gran avance que el comandante Chávez denominó con acertadísimo tino la generación de oro es lo que el día de ayer se vio en ese triunfo que Greivis Vázquez, nuestro NBA de oro, resaltó, entregándole, por cierto, el trofeo al pueblo neoespartano y venezolano en general, porque según sus propias palabras había sido el autor del triunfo de esa gesta que desde hace 23 años no lograba una representación nacional, una representación venezolana en ese mismo evento. Nos sentimos en verdad más que complacidos. El triunfo del básquet, que es un deporte con mucho más raigambre entre los venezolanos que lo que tiene el fútbol en términos históricos forma parte, junto al béisbol, de la tradición de más larga data de deporte popular en nuestro país. Y eso significa muchísimo, muchísimo para las venezolanas y venezolanos. Nosotros nos sentimos muy complacidos por poder desde acá felicitar al equipo que está ahí dando esa batalla, como uno más de todos los que desde esa generación de oro están dando todo de sí por poner en lo más alto, en todos los escenarios deportivos, la bandera tricolor de 8 estrellas de la patria venezolana. Felicidades, pues, a todos ellos. En verdad, es un triunfo que nos emociona, sobre todo por la coincidencia, como decimos, con el cumpleaños del comandante Chávez. Se da hoy la instalación formal de la reunión de la cumbre del Mercosur en Venezuela. Ya llegaron todos los mandatarios que están invitados al encuentro y está lista ya la agenda. El día de ayer estuvieron ahí reunidos en la instalación los cancilleres en la reunión preparatoria para ese importantísimo evento que tiene que ver con el impulso que se está dando en esta nueva etapa de la vida de nuestras naciones en Latinoamérica al aspecto de las relaciones económicas y de la potencialidad que ellas tienen para nuestros pueblos. Es definitivamente auspiciosa esta reunión, sobre todo porque se trata de un momento en el cual Venezuela en particular tiene una figuración destacadísima en el reimpulso de ese escenario donde se nos había negado durante muchísimo tiempo la participación y que, habiendo llegado, rompió el molde Venezuela con apenas meses de incorporado al Mercosur, logró la presidencia pro tempore que le permitió incorporar ahí algunas propuestas que relanzan al organismo de cara a las nuevas exigencias, a las nuevas realidades de nuestros pueblos y de la relación de integración que tenemos entre nuestras naciones hoy en día, con el influjo del ideario bolivariano que relanza en la región el comandante Chávez precisamente. Es importante señalar que todo cuanto estamos nosotros experimentando, no solo en el ámbito del escenario económico, sino del intercambio cultural, de la integración, del intercambio tecnológico, etcétera, que se está dando con cada vez más fuerza en el continente, es producto de una brecha que abrió con muchísimo esfuerzo el comandante Chávez en su momento. Él lo dijo desde siempre, cómo empezó en solitario a impulsar cambios que se dieran para acercar más a nuestros pueblos a partir de aquella audaz propuesta que fue en su momento la de promover, pedir, clamar por el cese del bloqueo en la OEA a la hermana República de Cuba. Eso, por supuesto, levantó muchísimo la dignidad de nuestro pueblo, elevó el carácter de líder continental del comandante Chávez y generó un espacio de confianza que no existía en nuestro continente para impulsar las relaciones bilaterales y multilaterales entre nuestros pueblos y con ello fortalecer así entonces las posibilidades de nuestras naciones como economías emergentes. Esa visión que tuvo el comandante Chávez está hoy más fresca que nunca, está palpitando en los corazones no solo de los mandatarios de la región, sino de los pueblos latinoamericanos. Y eso debe merecernos a nosotros un momento de mucha emoción, pero también de mucha claridad sobre el rumbo que estamos tomando en el sentido de la emancipación de nuestro pueblo y con ello la construcción del bienestar y de un mejor porvenir para nuestra gente. Y en ese aspecto yo voy a tocar en la segunda parte del programa una reflexión sobre algunos comentarios que desde la semana, el fin de semana, se dieron sobre el estrechamiento de las relaciones con China, que, como saben, se han ido intensificando a partir del interés mostrado por el gigante asiático, que ha merecido que el presidente de esa gigantesca nación, la economía que despunta como la más importante del siglo XXI, visitando nuestros países la semana pasada, entre ellos Venezuela. Vamos a comentar sobre ese aspecto en la segunda parte, pero en lo que nos queda de esta primera parte, yo quisiera compartir con ustedes alguna reflexión reflexiones sobre lo que es la efeméride del día de hoy. Ustedes saben que tal día como hoy se produce en 1967 el terremoto de Caracas. Hay una cantidad de efemérides, ¿no? Por ejemplo, se da en 1525 la fundación de Santa Marta. En 1812 Monteverde llega a Caracas. En 1890, en Francia, se suicida Vincent Van Gogh. En 1898, fallece en Venezuela Arturo Michelena. Nace en 1935 Morela Muñoz. En 1936, es creada la Radio Nacional de Venezuela. En 1958, es fundada la NASA en Estados Unidos. En Argentina, se da en 1966 la Noche de los Bastones Largos, que se llamó así por la represión brutal que se desató con bastones, con a punta de rolo, como se llama, en Venezuela, en medio de una feroz dictadura contra la Universidad de Buenos Aires, un allanamiento que es recordado como uno de los actos más brutales de aquella dictadura. En 1983 muere Luis Buñuel y en 1992 se eleva a categoría de Estado el territorio federal Amazonas. El terremoto de Caracas, que se llamó el terremoto cuatricentenario, se llamó así porque la ciudad celebraba aquel mismo año los festejos de sus primeros cuatro siglos de existencia. El terremoto se produjo cuatro días después de celebrados los principales festejos. Su epicentro se ubicó entre Arrecife y Naiguatá, en el litoral central de Venezuela. En Caracas se sintió violentamente en zonas de Altamira y Los Palos Grandes, donde por cierto nos encontrábamos nosotros. Durante 35 segundos Caracas se sacudió con una intensidad estimada en 6.7 en la escala de Richter, dejando un balance de 236 muertos, 2.000 heridos y daños materiales de más de $10 millones. Pero resulta que muy poco se comenta cuando se habla de esto, cuando se conmemora un aniversario más del terremoto de Caracas, que siempre se da, pues, como acá lo hemos dicho, en los días de conmemoración de la fundación de nuestra ciudad capital. Una serie de acontecimientos que rodearon esto desde mucho antes que se diera el mismo terremoto. Apenas unos días antes se habían iniciado los actos de conmemoración de la remodelación de la Plaza San Jacinto y el Consejo Municipal, y los actos en los que se contó, entre otras figuras, como orador de orden al doctor Arturo Uslar Pietri, el gran derbi cuatricentenario que se llevó a cabo en el hipódromo La Rinconada, por ejemplo, y la gran gala Caracas 400 que se llevó a cabo en el Salón Venezuela del Círculo Militar. Toda una semana llena de eventos en homenaje a la ciudad. El viernes 28, nos dice aquí las crónicas del Tanato, cerró con un cielo encapotado y rojizo que se desplomaría en horas de la noche con una fuerte tormenta eléctrica. El sábado 29, que estaban pasando en la televisión, si mal no recuerdo, El Zorro, los faroles de la Plaza Bolívar amanecieron con una espesa capa de pintura verde que intentaba disimular su edad, y la gente salía desde temprano a trabajar o a comprar sin imaginar la tragedia que vivirían en unas horas y que curiosamente algunos signos parecieron vaticinar unos meses antes. Como ya era tradición para la época, los diarios y revistas del país combatían el sopor informativo de los meses finales del año apelando a magos y pitonisas. Las profecías del año por venir servían de relleno para las salas de redacción y de distracción pueril para los lectores. El 2 de noviembre de 1966, el profesor Luis Beltrán Reyes publicó en Universal las predicciones de la vidente italiana Mariana Marotti, quien entre otras cosas vaticinaba que una ciudad de América del Sur, en la que se celebrarían muchas fiestas, estaría llena de polvo, ruinas, muerte y destrucción en julio de 1967. En enero de aquel año cuatricentenario, la revista Élite publicó un reportaje firmado por Luis Duque, titulando de esta manera: un terremoto destruirá a Caracas. En ese reportaje se afirmaba que el sabio Alexander von Humboldt había predicho en 1800 que en un plazo de 150 años Caracas podría ser completamente devastada por un gran terremoto. La portada de ese número de la revista Élite se ilustró con un dibujo a todo color en el que las torres del Centro Simón Bolívar aparecían en primer plano resquebrajadas por los efectos de un sismo, mientras los bloques del silencio caían al piso en una pavorosa nube de polvo. Uno de los párrafos biógrafo del trabajo de Luis Duque decía lo siguiente: dejo a la libre imaginación del lector la escena de un fuerte terremoto en una ciudad donde la mayor parte de las edificaciones han sido construidas sin ninguna norma arquitectónica. ¿Qué pasaría si se cumpliera con 20 años de retraso o más la profecía del gran sabio alemán Alejandro von Humboldt? Esa pregunta nos la responderá la historia, mientras que nosotros hacemos votos porque en esta oportunidad el varón se haya equivocado ampliamente. Días después del terremoto se publicó en la misma revista un aviso que, casi en tono de disculpa, aseguraba que aquel reportaje de enero solo buscaba alertar a las autoridades y en ningún caso se había publicado con intención alarmista ni sensacionalista. Hay el recuerdo en el ámbito caraqueño, mucha gente sigue comentando aquello, lo terrorífico que fue el sonido con el que la tierra se estremeció en aquel entonces, dando paso al temblor. Hay una grabación por ahí en internet que la gente siempre visita por esta fecha y mucha gente se sorprende, sobre todo los que no vivieron aquel momento, cuando oyen esa grabación en YouTube, por lo que debe haberse experimentado. Ustedes pueden buscarla ahí en YouTube. Es una grabación de los estudios Sonomatrix de Antímano, que para aquel momento estaban grabando el tema Mi Navidad, y entonces se oye ahí el coro de niños que están gritando y corriendo, etcétera. Bueno, un fenómeno interesantísimo que todavía puede ser visto por los venezolanos, los caraqueños, de aquel terrible terremoto, es la huella que dejó la cruz de la catedral, que cayó al piso, estalló y se desintegró, pero dejó la marca casi perfecta en el piso frente a la fachada de la catedral. Allí estuvo hasta que días después le fue encomendado al artista plástico Alirio Ramas y al ingeniero Reinaldo García Tamayo el trabajo de recortar esa marca que dejó ahí esa cruz, que estaba siendo considerada ya por la gente como evidencia de un milagro del cielo, porque el terremoto no había acabado con toda la ciudad, etcétera. Se empezaron a urdir muchísimas teorías en aquel momento, y ese pedazo de pavimento puede ser visitado ahí en el valle. Está resguardado en, les voy a decir ya, en la capilla del Santo Cristo de las Misericordias, bajo la custodia de las hermanas catequistas de Lourdes. En ese lugar, ubicado en la avenida Intercomunal del Valle, muy cerca de la estación del metro de Coche, se puede ver la imagen, que se encuentra en perfecto estado de conservación y que la exponen todos los días después de las 4 de la tarde, hora en la que el templo es abierto al público para las misas. Ahí puede ser vista esa huella del terrible terremoto de Caracas, del cual se conmemora hoy un aniversario más. Vamos a la pausa que nos corresponde esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes con la reflexión que quiero compartir en esta oportunidad sobre el tema de la visita del presidente chino, la reacción de algunos sectores políticos venezolanos y lo que significa en realidad para nosotros todo ello después de haberse dado esa importantísima visita para nuestro país. Ya regresamos. Estamos aquí. A veces tenemos que pagar la carrera para alcanzar el micrófono. No, que no se preocupen. Y les insistimos, cuando sientan por ahí que se va la voz como en oleadas y que vuelve, eso no es culpa de nosotros, ni del equipo técnico de YBKE, ni nuestro. Es cosas que se dan por ahí, de la tecnología, del capitalismo. Miren, ustedes saben que hay por ahí muchísima movilización de la oposición tratando de ver cómo hacen para ver cómo levantan cabeza, pero no atinan, de verdad que qué pobre gente está la que le ha tocado en mala hora ser militante de la oposición y que no haya un liderazgo ahí que responda en modo alguno a las expectativas. Cuando usted está militando en una organización política o en un sector político, pues a lo mejor no necesariamente desde el punto de vista partidista, pero en una corriente pues de pensamiento, usted lo mínimo que debe aspirar es que tenga un líder a quien admirar y a quien seguir, a quien escuchar, que le llene el alma pues y le eleve el espíritu. Pero esa gente lo que tiene son unos tipos que un día le dicen una cosa, después otro le dicen al revés, y entonces tienen que cambiar y no saben qué decir. Ayer yo estaba en una farmacia, que estoy a punto de no decir el nombre, pero voy a tener que decirlo, porque yo les dije a ustedes que yo les iba a decir dónde hay bastantes cosas para comprar, para que vayan a comprar, porque la gente dice, no, que no hay nada. No, lo que pasa es que usted está yendo donde van y se llevan todos los acaparadores y los bachaqueros, pero usted va, por ejemplo, allá a los supermercados del este, eso está full, eso está atiborrado, y sacan mercancía y sacan mercancía, y la gente compra las escuálidas que uno ve ahí, ellas compran de a 70 cajas de cualquier pastilla que van a comprar, porque no, tú sabes, yo tengo que hacer, ya que con, y entonces tú la ves hablando por el teléfono, mira Alexandra, vente para acá, que hay ya aquí, llegó no sé qué cosa, y entonces, sí, yo te espero, y entonces se citan, y se van llamando para que vayan, y hasta que acaban con el asunto, entonces después está vacío la naquel, y entonces ve, este gobierno no sirve para nada, pero claro, si lo acabas de bajar completico tú con tu amiga, y entonces, bueno, uno se tiene que, por lo menos, reír, y estaba una señora ahí, donde yo fui ayer, pobrecita, ellos están en la cola, ellos sienten que tienen que activarse en el antichavismo, ellos no pueden pasar dos minutos sin activarse en el antichavismo porque empiezan a sentirse mal, como que si le da una piquiña por dentro, yo no sé, una cosa, y tú los ves que se quedan mirando para los lados a ver de qué voy a hablar yo ahora contra Chávez aquí, y debe ser duro, porque como no tienes líderes que le digan, mira, vamos a hablar esta semana de esto y vamos a darle por aquí, no, ellos calumnia, odia y desprecia con toda la infamia que pueda, y ahí estás militando, ahí eres un buen militante de la oposición. Y entonces estaba esta pobre mujer que se ve que tenía la vista como absorta, pues estaba sin mirar nada en particular, tenía como la mirada ida, que diría mi abuela, y ella está en la cola ahí para pagar, que hay como 7 personas. Ya yo había visto el horror de la mujer llamando a Alexandra y a todas las demás amigas para que fueran a comprar todo lo que había ahí, porque ella vio de todo ahí en el, usted se va para ahí, para la farmato, ¿cómo se llama?, que está ahí en la Bollera, ahí hay de todo, y se va para Locatel, que está allá en el Centro Médico Centro de la Trinidad, allá hay también de todo, y va para el más abajo en la Trinidad, y también todo eso, donde viven los ricos tienen todo, vaya para allá. Y entonces la mujer que está ve un pedacito de la cosa, ¿sabes?, que donde está la caja llenan eso de chuchería y cositas, porque si tú estás ya por irte, hasta el último segundo te quieren exprimir el alma consumista, y entonces ahora te han llenado toda la caja, que no se ve la mujer de la caja, hay 100,000 sobre chuchería y cosas y pilas y no sé cuántas porquerías, y entonces ya tú no ves a la cajera, la tienes que, hay aquí cajera, tiene uno que preguntar, que me atienda, entonces dice, sí, pase por acá o vaya por la otra, porque la tipa no se ve de la cantidad, para que no te vayas sin gastar hasta el último centavo. En esa caja donde estábamos, hay 7 cajas, ¿no? Pero entonces en esa alguien compró de más una cantidad de cosas, de porquería esa, de chicle bomba que venden, y entonces quedó un espacio vacío, y la mujer estaba mirando el espacio vacío, ella no vio el resto que está atiborrado de mercancía. De eso no habla nadie hoy en día, de cómo están atiborrados todos esos sitios para vender, cuánta porquería venden en esos sitios, eso no habla ningún medio ni nada, están calladitos. Como ya se acabó la crisis esa, entonces ya, porque claro, una guerra económica no puede durar tanto, porque los tipos están perdiendo real después de todo, ¿no? Y entonces ellos dicen, no, Basirru, que estos tipos como que no van a caer, la guarimba nos falló, Leopoldo nos sirvió un cipote, vámonos, vamos allá desde otra vez. Y entonces están otra vez colocando su porquería ahí en los anaqueles. Y entonces resulta que la mujer está viendo el espacio que tiene como 30 centímetros, una cosita pequeñita, pues, del tamaño de una tablet, ese espacio estaba vacío. Y ella está absorta pensando que iré a hablar yo contra Chávez, que iré a hablar yo contra Chávez. Estaba así, pues, mirando el hueco. Y entonces se voltea y le dice a la mujer que tiene al lado, ve cómo es verdad que no hay nada, mira cómo está vacío. Se le quedó pegado el switch en lo del barraquel vacío. Pobrecita. Bueno, así son ellos. Me agrada mucho comentar la frase, el saludo que hace el día de ayer el periodista Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, una de las más prestigiosas revistas de análisis político en el mundo entero, allá en Francia. Y él hace la reflexión con motivo de los 60 años del comandante Chávez. Él dice que fue el líder revolucionario Hugo Chávez quien le abrió los ojos a toda una generación latinoamericana que en cierta medida quería protestar y no sabía con qué argumentos. Él le puso los argumentos en la boca a los protestatarios y así se liberaron. ¿Ve? Es un líder. No es un chancletudo del Edema, el otro, qué sé yo, un Borges, que no haya ni qué decir. Todos los días dicen disparar. Por eso es que la gente de la oposición, nosotros le decimos, métase a Chavista, enaltezca su espíritu, revitalice, salga del odio, y después se vuelve para allá si quiere, pero que ya usted un poquito más compuesto, pues, del ánimo. Mira, este fin de semana, nuestro buen amigo Roberto Malaver escribe un artículo de los que él hace con tanta sabrosura, eso que él llama Memorias de un escuálido en decadencia. Es una serie de artículos donde él habla en primera persona, pero en primera persona escuálido, siempre un escuálido. Entonces él aquí pone a un escuálido, a su escuálido favorito, hablando sobre, bueno, lo que significa para ellos la tragedia de que haya venido el presidente de China. Ustedes saben que ellos andan con el tema, los escuálidos, de que ahora nos estamos endeudando pero con otro imperio. Que cuál es el problema con el imperio norteamericano y toda la peleadera si estamos cayendo en manos de otro imperio. Ese tema lo plantean ellos porque son brutos, pero yo no me voy a detener ahí. Yo quiero comentarles no puedo leer todo el artículo de Roberto, pero les leo unas líneas que son interesantísimas. Él pone al escuálido que está diciendo, bueno, pero es que estamos hablando mucha paja, etcétera. En fin, que en algún momento tenemos que reconocer algo. Por ejemplo, China no tiene una cárcel como la de Guantánamo, donde el compañero Obama tortura y tiene secuestrado sin ningún juicio a un montón de gente. China tampoco le entra a punta de bombardeo a ningún país para asesinar y buscar armas de destrucción masiva que no existen por ninguna parte. China no se apodera de las riquezas de ningún país invadiéndole y poniéndole un montón de condiciones. Es decir, que la habladera de paja por parte de nuestros compañeros ha sido infinita, dice el escuálido de Roberto ahí, ¿no? Y hace una cantidad de reflexiones más adelante, que no puedo, me va a costar mucho, pero él habla de la visita del presidente chino, por ejemplo, ahí a Ciudad Tiuna, en el Fuerte Tiuna, donde se ve esa gigantesca ciudad que están construyendo ahí los chinos con base en los convenios que tenemos con ellos. Aquí los escuálidos dicen, no, pero es que no sé qué, que no están trayendo los materiales, sino que no sé qué y tal. Es una cosa absurda que dicen ellos. Yo no quiero, como les digo, detenerme en la insensatez de los tipos. Quiero hablar ahorita de un artículo que más irresponsable no puede ser, porque, bueno, no hay adeco inteligente, ustedes lo saben. Adeco es adeco hasta que se muera, y ellos son adecos es porque son unos tipos así, no sé cuánto, tal, ordinario, y sin ningún tipo de catadura intelectual ni política. Por eso que son adecos. Entonces, no se le puede pedir más torpeza al señor Omar Barbosa, que es probablemente de los tres o cuatro adecos que quedan, y que funge a veces de coordinador subsecretario general adjunto adyacente por ahí de la coordinadora. Omar Barbosa, él siempre viste como, yo no me acuerdo cuál era el sobrenombre que le ponía Alberto a este señor, pero tenía un sobrenombre, y él, tú sabes, siempre anda empaltolado y habla con una seriedad que parece que fuera una catedral que está resonando, etcétera, sobre la sabiduría política, pero no está diciendo nada. Fíjense lo que dice él. Maduro y los chinos, es un artículo que él publica este fin de semana. Una de las políticas negativas que se desprenden de la actual conducta del gobierno es la de continuar hipotecando la soberanía de Venezuela sobre su riqueza petrolera, violando la constitución y la ley. Fíjate que, como es de torpe, que arranca por hablar de una figura que es un barbarismo. Las políticas negativas no existen. Sí, existen buenas políticas o malas políticas, pero política negativa no existe. Entonces él habla de una de las políticas negativas que se desprenden de la actual conducta del gobierno. Imagínate tú. Es que estamos hipotecando la soberanía. Lo que yo les decía hace minutos. Él dice acá en el artículo, me refiero a la aprobación de un nuevo tramo del fondo chino por 4.000 millones de dólares. El presidente Maduro, con motivo de ese hecho y en medio de la presencia del presidente chino en medio de la presencia. Fíjate, lo ves que yo estoy hablando de los adecos que son brutos, que no tienen ningún estilo pues para la redacción, porque no tienen ninguna catadura intelectual. ¿Cómo vas a decir tú en medio de la presencia del presidente chino? O sea, se le encaramó encima al presidente. ¿Cómo es? Imagínate la figura, para que tú veas lo balurdo que escribe esta gente. El presidente Maduro, con motivo de ese hecho y en medio de la presencia del presidente chino, una persona que sepa redactar dice, y ante la presencia del presidente chino, ¿ves cómo se escribe bonito? Pero este torpe no sabe ni cómo escribir para ilustrar lo que trata de relatar, ¿no? Entonces dice, el presidente Maduro, con motivo de ese hecho y en medio de la presencia del presidente chino en nuestro país, dijo textualmente lo siguiente: no le pone a nuestra patria una carga pesada, es un financiamiento que es respaldado por una fórmula de producción y suministro de petróleo. Esa declaración pasará a la historia como la afirmación de un presidente que no sabe lo que hace, ni conoce las consecuencias de lo que dice. Fíjate tú la audacia de este tipo, que él está tratando de ver cómo hace para atacar el avance que tenemos con las relaciones con China, y no haya, y no investiga, no va y busca un poquito. No, ellos son adecos, ellos son hijos de Rómulo, y ellos ya está, pues ya echa para adelante, que di cualquier barbaridad que esa pega. Y entonces comete estas insensateces. Eso de decir que el presidente no sabe lo que dice cuando está diciendo que los acuerdos con China no le ponen carga a nuestra patria, sino que es un financiamiento. Este señor tendría que saber qué quiere decir financiamiento. Financiamiento, a diferencia del planteamiento de ellos, que es el de la chulería, ellos quieren que haya relaciones como la han dibujado, porque tampoco la han explicado nunca, que haya relaciones en nuestro país con las demás naciones del mundo, incluso con las grandes potencias, donde Venezuela no ponga nada, sino que siempre se ponga de allá para acá. Fíjate tú el absurdo y lo estúpido del planteamiento, que Venezuela no debe poner nada jamás, sino que vengan y pongan de allá para acá, que es el concepto que a la larga traduce lo que siempre fue la idea o la modalidad de inversiones extranjeras que se manejó en el modelo neoliberal que ellos defienden y que prevaleció aquí en el pasado. Ese modelo de trabajar todas las venezolanas y los venezolanos en función de que vengan inversiones extranjeras, y las inversiones extranjeras era que vinieran transnacionales para llevarse nuestro dinero, que es lo que están haciendo, por ejemplo, las líneas aéreas, ¿no? Entonces, ese es el concepto de las inversiones. Las inversiones jamás trajeron desarrollo, no solo a Venezuela, sino a ningún país del mundo. Las inversiones extranjeras no generan, en modo alguno, bajo ese concepto neoliberal, desarrollo de ninguna magnitud. Lo que hay de positivo en las relaciones del intercambio comercial con las naciones es lo que hace Venezuela con China, es decir, buscar financiamiento para promover el desarrollo y pagarles ese financiamiento como corresponde, sin que haya sometimiento de nuestra economía, sin que haya dependencia ni condicionamiento, como hacen, por ejemplo, los capitales estos que llaman los bonos estos, los buitres, los que están tratando de saquear a Argentina en este momento. Esa es la diferencia entre el modelo neoliberal que promueve la derecha y el modelo que promueve la revolución bolivariana, es decir, el fortalecimiento de nuestras posibilidades con base en nuestras reales potencialidades en función de nuestro plan de la patria, a partir de lo que nosotros logremos con naciones amigas como China, que es la más grande potencia económica del siglo XXI, sin necesidad de colocarnos en dependencia con ellos. Entonces, esto que están reflexionando los señores de la oposición debe a nosotros ubicarnos también en nuestro cuadernito para colocarlos ahí. De un lado, la insensatez, la barbaridad con la que esta gente maneja el tema de las relaciones con el gigante asiático, y no solo nuestro país, sino todo el continente. Allí anda visitándonos ya el primer ministro de Japón. Está visitando, esta vez, los países procapitalistas: Colombia, Chile, México. Bueno, y también va a ir a Brasil, que es el más progresista del grupo. Pero ya están volteándose la vista de todos los grandes países, las grandes potencias del mundo hacia Latinoamérica, porque aquí se está dando el crecimiento, el desarrollo, la potencialidad hacia el futuro que nunca se había dado antes. Eso es producto de la aspiración, el sueño y el impulso del comandante Chávez, que durante 15 años promovió una integración que nos fortaleciera ante el mundo. Eso es lo que estamos celebrando hoy con la instalación de la cumbre de Mercosur. Estamos viendo cómo van redondeando las cosas en función de nuestro bienestar, no solo para este momento, sino de hoy para el futuro. Veamos bien qué es lo que está sucediendo en términos históricos y no solo en función de si el tipo del abasto escondió o no la harina pan. Veamos el crecimiento de la patria, del continente sudamericano, y veamos cómo se va afianzando el proyecto chavista del continente para el mundo. Eso es lo que debemos anotar ahí en el cuadernito el día de hoy, y que yo les agradezco que siempre tengan ustedes a la mano. Bueno, de esta manera me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.